Vamos a charlar precisamente con Susana Izaguirre de la cooperativa Madre Selvas. Susana, buenas tardes. Rodrigo y Mayra, te saludamos. Contanos un poco cómo viene la situación. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Susana Izaguirre, de Cooperativa Las Madres Selvas, presidenta de la cooperativa, y la verdad que en contra de lo que quiera hacer el Estado en este momento de privatizar un sistema que hace muchos años viene funcionando con compañeros cartoneros, más de 12 años de lucha, de sacrificio, de tratar de tener los mejores acuerdos con el gobierno de la ciudad, pero bueno, en esta instancia no nos dejan pie ni prórroga para nada, así que estamos luchando con el tema de la contra de la privatización de las cooperativas. Contanos cómo han desarrollado sus políticas los funcionarios actuales desde estos 6-7 meses hasta ahora y qué ha cambiado respecto a lo anterior. No, lo que nosotros hoy estamos es en tratando de ver un pliego para ver que ellos no lo privaticen, pero hace más o menos 6 meses quedó el pliego estacionado, como todas las cosas que quedan encajonadas muchas veces por parte del Estado, ¿no? Y la verdad que la lucha hoy es esa, y tratar de que vea el funcionario, los funcionarios hoy que ven, ellos ven un manejo bastante organizado, de los cuales las cooperativas y los compañeros nos hemos puesto en campaña de tratar de que esto se organice, tratar de que esto salga y que funcione, pero el Estado lo dejó al pliego cerrado, lo dejó el pliego encajonado, tirando más para adelante, charlas, y la verdad que es mucho el sacrificio que estamos haciendo con muy poco beneficio de parte del Estado. Hace 6 meses decís que está esto estancado, más o menos desde el cambio de gestión. Desde el cambio de gestión del nuevo gobierno. Bien. Una de las cosas que, sabemos es que la cooperativa les ofrece a los trabajadores cooperativistas descuentos en farmacias, carnes, alimentos y asesoramiento legal. Y además está la proyección a futuro de acordar con Camping para todos los beneficiarios y de esta manera seguir ofreciendo beneficios a los trabajadores. Imagino que todo esto queda totalmente paralizado si no se encuentra una respuesta. Tal cual, así como lo venís haciendo. La verdad que nosotros tenemos las 12 cooperativas que están funcionando. Hay muchas con mucha cantidad de gente dentro de cada cooperativa. Nosotros casi tenemos 650 compañeros subidos al sistema, de los cuales nos quedan casi 200 compañeros fuera todavía sin ingresar en este sistema. El Centro Verde no funciona correctamente como tiene que funcionar. Las maquinarias no están funcionando, no están dando el aviso, la flota de camiones que tenemos se está cayendo porque no hay mediación, no hay renovación de flota, no hay renovación de nada. O sea, todos los pliegos los estamos tratando de cumplir nosotros al ponchazo y como se puede. Los compañeros que están todavía en una mejora de sueldo, en una mejora de monotributo y obra social, y la verdad que la lucha es bastante grande. Hoy por eso se paran las 12 cooperativas para ver si hay algún otro acuerdo. Lo que nosotros tenemos son el trabajo nuestro de los bolsones. Hace más de 6 meses que no nos dan bolsones, no nos dan la ropa, no restablecen la flota de camiones, no hay arreglo para los centros verdes. O sea, está todo parado, lo cual hoy, para más decir, el director mismo de reciclado, Lucas Feverelli, tomó la decisión de renunciar a la Dirección de Medio Ambiente y Espacio Público por esta causa. Claro. Porque le está dando la espalda a lo que el gobierno o el Estado quiere dar hoy. Hoy quiere dar el Estado un golpe bajo a las cooperativas y a los compañeros. Somos más de 5.000 compañeros que nos podemos llegar a quedar en la calle si esto llegan a privatizarlo. Claro. O sea, no nos da ni siquiera una chance para decir, che, a ver cómo lo podemos pelear o cómo lo podemos llegar a luchar. No hay respuestas directamente. No hay ninguna respuesta. Ellos se encerraron en que sí, que esto puede llegar a funcionar. Como siempre digo, ¿no? El funcionario atrás de un escritorio puede llegar a hacer miles de proyectos y miles de planeaciones, pero no se están dando cuenta que quedan 5.000 familias afuera de una organización que lo venimos nosotros luchando hace más de 10 años y la verdad que la organización entre los compañeros se fue dando. Hoy es una organización bastante grande y lo que nosotros no queremos es que esto se avance, porque si ellos llegan a avanzar, nosotros perdemos la totalidad de todo lo que hemos ganado hasta el día de hoy. Bueno, la organización es la salida, ¿no? Muchas veces para justamente llevar la lucha adelante. ¿Tienen previsto más adelante otras medidas de fuerza, seguir saliendo a la calle? ¿Tienen, y otra pregunta también en la misma, vínculos con la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular? Sí, tenemos un vínculo bastante grande con la CT, uh-huh. de la cual funciona la Federación de Cartoneros también. Uh-huh. De las cuales hoy nos sentamos, las 12 cooperativas que somos, del mismo funcionamiento, del mismo sistema, que es todo reciclado, y basarnos en esto, porque la verdad que ya la fuerza, la verdad, nosotros no la queremos hacer, es así, uh-huh. pero si no nos dan otra chance, los compañeros más vale no van a querer perder su puesto de trabajo, como hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos despedidos hay en muchas organizaciones? ¿Cuántos despidos hubo en el Estado? En sí. parte del gobierno también. Y la verdad que si llegan a dejar 5.000 familias fuera de esto, se le va a venir un caos encima, porque no es solamente las 5.000 familias, sino alrededor de la cantidad de despidos que hubo. O sea, no es esto la economía es otra cosa. Nosotros estamos en funcionamiento de la economía popular, pero no significa que venir a sacarle un puesto de trabajo a un compañero o a una persona que está trabajando sabiendo que el Estado puede tirar otras cosas. Uh-huh. Tal cual. Además, en relación con la segunda pregunta que le hacías, May, este jueves a las 11 de la mañana es la marcha masiva de las 12 cooperativas. Jueves, 11 de la mañana, marcha masiva, hacemos en Capital Federal, nos concentramos en Independencia y Paseo Colón, marchamos hacia el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cosa que no creo que haya mucha respuesta ahí, y si no hay una respuesta sobre el medio ambiente y espacio público, nos iremos hasta la Casa de Gobierno, a ver qué solución nos van a dar a raíz de todo esto. Uh-huh. Igual ya está todo planteado, habría que ver cómo lo quieren ellos negociar. No hay negociación de parte nuestra, ya estaba el ultimátum, así que no creo que haya mucho para negociar. Susana, la última y te despedimos y por supuesto te agradecemos la gentileza. Vos decís que son alrededor de 5.000 trabajadores los que aúna este funcionamiento de cooperativas de reciclado. En cuanto a los tarifazos, ¿cómo les pegó? ¿Cómo la vienen llevando? Y a nosotros nos viene llevando mal, caóticamente muy mal, porque quedó mucho tiempo el sueldo estancado de los compañeros, uh-huh. durante casi 2 años, sin aumento, habiendo tarifazos anteriores en el mandato anterior. Uh-huh. Este mandato fue muy poco la negociación que se hizo con el tema del aumento de los compañeros, y la verdad que no hay mucho para decir, porque una familia hoy base no come con 6.400 pesos, sabiendo que tienen una familia detrás de... El que tiene menos hijos tiene 4 hijos. Es una familia común de cartoneros, son la pareja y 4 hijos. Uh-huh. Y la verdad que con 6.400 pesos uno no puede vivir ni sostenerlo. Eso fue el acuerdo hasta última hora y la verdad que nosotros vamos por otro aumento, cosa que si esto llega a calmarse un poco las aguas, iríamos por el otro aumento, o sea que la lucha igual va a seguir. Uh-huh. Las cooperativas no pueden sostener el sueldo hoy que hay, con la cantidad de inflación que hubo, no sé si va a venir otra inflación más, y se fue todo por las nubes, y los compañeros no lo pueden sostener a eso. Somos muchos los compañeros, de los cuales salimos de la nada, de la pobreza, y eso no basta de que el sueldo que hoy tenemos sirva para poder sostenerse. Uh-huh. Susana, te agradecemos mucho y lo mejor para este jueves. Vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por atenderme. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno.